noche recién te levantas y sales ufano a buscar un pegué. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentado muy muelle en tu regia vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que en Payá. De regios programas tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que me tiro. Vivís penando un querer. ¿Qué querés allá dormido? Cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando las parras dejan, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Con tanta aventura, con toda tu andanza, llevaste tu vida tan solo al placer. Con todo el dinero que siempre has tenido, todos tus caprichos lograste vencer. Pensar que ese brillo, que fácil ostentas, no sabe la gente que es puro disfraz. Tu orgullo de necio muy bien los engaña. No quieres que nadie lo sepa jamás. Pero yo sé que me digo. Vivís penando un querer. ¿Qué querés allá dormido? Cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando las barras dejás, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar. Pero yo sé, pero yo sé, pero yo sé. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, me siento una cuna. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tiernos las hebras de plata de esta viejecita. De canas muy blancas, eran cinco hijos que al taller marchaban. Un clarín se oye, peligra la patria, y al grito de guerra los hombres se lanzan cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, renacen las plantas, un himno a la vida los viejecita de caras muy blancas se quedó muy sola con cinco medallas que por cinco héroes la premió la patria.